El momento cornisa lo conseguiste pasar, es que lo dejé, tuve que ir. Sí. Lo pasó muy bien. Se cargó al tío. Claro, me lo cargué, pero tuve que pasar por el aro con lo del rodar. Yo no quería rodar. Es que si no, no puedes. Es que ya está aquí, no quiero rodar. Es que la flecha esa con matadragones, creo que se llama, esa es que te echa para atrás por cojones. Entonces, sí. No hay más huevos que rodar. Es que es así. Yo, de hecho, ruedo, como a los caballeros solo tengo cogido ya el toque, le hago un parry y entonces ya me lo fundo. Pero al principio morí un millón de veces, tío. Claro. Si usas un escudo de estos tipo torre, ¿también te hace retroceso? Yo es que como no. Nunca voy a peso. Yo veía a Sergio como iba con el caballero ese. Y a mí me cansa ver a Sergio jugar porque como juega tan pesado y va andando que parece que... Digo, qué pesado. Con la lancita ahí, la armadura, que no hay quien lo pase y una lanza de mira que parece un palillo. Dice, tío. Con un mondadientes, matando dragones. No me lo creo, digo, ¿cómo hace eso? Tío? Bueno, os cuento sobre lo de hoy. Bueno, lo primero, me tiene que venir un paquete de Amazon. Entonces, hay gente en casa. Pero puede ser... No, que no es publicidad. Yo lo digo por si suena algún sonido o algo. Durante el programa. ¿Qué te va a traer? Ya cuéntalo todo. Joder, no, pues me va a traer dos copias más del libro para el sorteo. Ah, para sortear. Sí, vale. Así que guay. El tema de Doom. Os cuento. He cambiado un poquito el orden de la escaleta. Lo tenéis actualizado ya en la vuestra. Vale, o sea, yo empiezo, vale. Luego va Tony. Espérate, que creo que el que la tiene mal soy yo, espérate. Vamos a empezar por la recepción antes de contar cómo es el juego. Espérate, que no sé ni lo que estoy viendo. Que tengo yo el mío. vale, sí. Efectivamente. No me gusta. Vale. Lo que vamos a hacer es: empiezo yo, luego que vaya Tony, estará más o menos relacionado. Luego vas tú a Atreides, porque tampoco quiero dejarlo para muy atrás, el tema de cómo funcionó y tal. Luego la jugabilidad, luego la música, para dar paso al interludio. Y luego he metido esa sección ahí, un poquito con calzador, de Switch y VR. Uh-huh. En VR, que nos cuente Juanjo lo que haya probado, si ha probado algo. Un poquito, pero muy poco, ¿eh? Vale. Tampoco te puedo decir. Ayer es un ratete, pero... Switch, ahora que estoy cayendo, como Hitor la tiene, también nos puede hablar un poquito, el rendimiento. Sí. O sea, tampoco hace falta aquí... Es por rellenar un poquito esa parte, porque si no se me quedaba muy descompensado el primer tramo y después de la música, como venga, que ya nos vamos. Entonces, por intentar equilibrar. Luego, comentarios. Sí que tenemos al final audios, creo que son 4. Y aparte leemos un mensaje que nos ha enviado Yandrak y los de iVox, por escrito. Y nada, ya luego pues... Doom Eternal. Doom Eternal, lo que queráis comentar, lo que esperáis y demás. Y ya cerramos. Y os preguntaré cuál es vuestro Doom favorito. Vale. Atreides dice, ¿qué esperáis? Pues que salga, coño. Pues claro, ¿qué voy a esperar? Si es que... Sí, no, le tengo mucha ganas, la verdad. ¿No le tienes más ganas a la peli, Atreides? Está ahí. De rock. Eres un valiente, tío. No, la nueva. Qué jóvenes sois y qué bien y qué poco os importan las relaciones, de verdad. O sea... Vamos a dejarla. Mira, cariño, la segunda parte. Ponte a verla. Eso no creo que sea bueno, en serio. No. Eso, si le pones la segunda ya, llama al 016 y te conteste. Hombre, no te quepa duda. O sea, directamente la fuerza es el matrimonio. Hasta el final o lo rompe definitivamente. No sé. Yo. Son muchas pruebas las que ha pasado, pero yo creo que no es cuestión de ir forzando la cosa, ¿no? No. Vamos a dejarlo. Tenemos que hacer un especial Carmageddon y que Hitor hable de su máquina de matar, ¿no? Su máquina de matar. No, el Carmageddon cuando Sergio se saque el carne. Entonces, eso también puede estar bien. Ya en VR será. Madre mía. Que, por cierto, para no meter la pata, ¿habéis jugado a Rage? ¿El primero? Sí, el primero pero sí. No, pero por encima. Vale, o sea, yo no lo he acabado. Vale. No, qué malo es esto, vámonos. Vale, eso me vale. Sí, simplemente por eso que lo comentaré durante el desarrollo. Vale. Y para que comentéis alguna cosita. El desarrollo, o sea, mi guión de esta semana es menos que el de las otras veces. Tengo 8 páginas y normalmente tengo 14 o así. O sea que ya aviso. ¡Qué bestia! ¿Pero cuántos libros escribes tú al año? Uno por tanto. Uno. Yo tengo 5 páginas y es más que de sobra, ¿eh? Sí. Pero no es el texto entero, son ideas para poder decir cosas. O sea, perfecto. No, claro, si cada uno se lo hace a su manera. Vale, pues en un principio... ¿Cuánto planeas que dure? Pues yo creo que poco, sí. Una hora y media, dos, ¿eh? Pero tampoco vamos a alargar más de lo innecesario, porque Doom es lo que es. Y siendo solamente una entrega y siendo, pues eso, la última, que tampoco tiene ya los pesos pesados históricos ahí metidos y tal, pues tampoco vamos a alargarlo. Ok, perfecto. Pues perfecto, entonces. Vale. La música, la música, la música. Tengo aquí... Bueno, Juanjo, ¿quiere que meta algún tema en especial como interludio musical? Es que lo tengo de Spotify. Hombre, la verdad es que me gustan todos, ¿vale? Así que hay uno que se llama Hellwalker, que me gusta bastante. A ver. Pero es no esta, sé creo. Si será de la Espérate, grado. A ver. Es que empieza con voz. Empieza lentita. Yo creo que es esta. Que todas empiezan igual, la verdad. Sí. Todas son muy parecidas. Esa es la que suena al principio. En los menús, ¿no? Sí, en los menús y tal, pero después se pone... Pasa que esa es la que me pongo yo en plan... Estoy haciendo cosas y me pongo esa canción de fondo. Al final empiezo a partir cosas. Ah, pero tú esto te lo pones para cocinar y esas cosas, ¿o qué? Bueno, yo desde que... Y luego termina eso... Cualquiera sabe. Tú imagínate cómo va a tus huevos cuando me pongo esta música. Madre mía. Pues fantástico, entonces. Vale. Pues entonces nada, poneros el mute si os parece y empezamos a ver qué sale hoy. Yo me imagino que Switch lo tendrá, ¿no? Joder. Vale, ahora. No ha pasado nada. No, ha sido en cuanto lo he dicho es cuando lo he perdido. Es que os digo la verdad, es que es un súper idiota. Le he dado a un programa que tengo con el que yo grabo música sin querer, está al lado de la aplicación del Audacity y le he pinchado sin querer. Entonces te abre como otro sistema y te cambia el audio. Total, que había perdido completamente. Digo, que se callen ya, porque a ver si van a soltar aquí un montón de cosas y no se va a quedar grabando. Pero vale, ya. ¿Pero se ha grabado todo? Sí, se ha grabado todo, excepto al final que estaba hablando de Atreides, pues esa última parte no se ha grabado. Tony, ¿cómo ibas? ¿Te quedaba mucho de lo tuyo? No, me queda un párrafo. Un párrafo. Es que en catalán es en catalán lo que ha hecho y en catalán con este muchacho. Bueno, vale. Pero si el parágrafo existe. O sea, que lo que pasa parece es que un invento de. Vale, pues entonces, si os parece, lo que hacemos es que responda Tony, porque se ha quedado la pregunta de Atreides. Y, sí, respondo y siga... leo lo último y ya está. Eso. Paragrafiando a Tony. Venga, sí. Vamos. Para. Venga, cuando queráis. ¿Me pregunta él o respondo yo? Tú responde. Vale. Pues lo tenemos. ¡Yupi! ¡Madre mía! Pues ¿no? ¿Qué? ¡Finish! Digo que ha salido muy bien, ¿no? Hombre, yo no sé si ha salido. La verdad es que de verdad lo he dicho en serio. Estoy ahora mismo súper desconcentrado. Me ha costado muchísimo grabar. Estoy súper espeso. Pero es que el calor que hace hoy aquí es que no es ni medio normal. De verdad. Pues yo estoy fresquito, la verdad. Pues qué alegría. Pues no, qué alegría, no sé si he notado nada, Sergio. Yo no he notado, por menos. No, yo te he notado como siempre, la verdad. Ay, bueno, sí. Pero ya está. Mira, ha salido bien, sí. 2 horas 40. O sea, ha estado demasiado. Bueno. O sea, yo digo, esto es una hora y media. Me estoy imaginando a Editor haciendo el programa desde Italia hablando como Super Mario. ¡Prestar tu play! ¡La pasta! ¡El espagueti! ¡Eh, Editor! ¿Dónde vas? Ay, me partiría los gente, me partiría mejor. Estaría guay. ¿Tus tres juegos favoritos de la 3DS? Pues a mí el Uprising, a mí el no sé qué, a mí no sé cuánto. Sí. ¿Cuál has dicho? ¿El Uprising? El Icarus, sí. El Icarus, tío. Quien sabe de lo que hablo me ha entendido. Sí, sí, entonces, sí, sí. A saber tú a qué coño habrás jugado. No. Que es que me ha parecido raro que salga Kid Icarus, ¿sabes? No, como pero tema es que yo hablo en idioma gamer, ¿sabes? No sé tú en qué idioma hablarás. En idioma Mercedes, habla en alemán ya. Gamerciano. Gamer. Qué chungo. La gran mezcla. El calor está acabando aquí con todos nosotros, chavales. Esto es inhumano, de verdad.